qué me mientes? Si yo te amo. Si me miras a los ojos y me dices que me odias y me mientes. El sueño que pactamos juntos ha terminado. Las ilusiones del eterno amor se esfumaron. Tú juraste amor eterno tomando mi mano, no. Pero tú me traicionaste rompiendo mis sueños. ¿Por qué me mientes? Si yo te amo. Si me miras a los ojos y me dices que me odias y me mientes. ¿Por qué me mientes? No, si yo te amo. Si me miras a los ojos y me dices que me odias y me mientes. Disco tropical. Deja de ser falso y termina con esta mentira. Ya no aguanto más que continuemos con esta locura. Dices que me odias, que te alejas de mi vida. Pero no lastimamos y dañamos nuestras vidas. Deja de ser falso y termina con esta mentira. Ya no aguanto más que continuemos con esta locura. Dices que me odias, que te alejas de mi vida. Pero no lastimamos y dañamos nuestras vidas. ¿Por qué me mientes? Gracias, ¿eh?